y bienvenidos a Nivel Escondido 599. Les saluda Juan Carlos Delgado, hoy en compañía del señor Alex Nation. ¿Cómo estás, Alex? Todo bien, brother. ¿Y usted? ¿Cómo está? ¿Cómo le trata esta llegada de la Navidad? Todo bien. Bueno, el frío acá, prendieron el aire, pero que en high, muy temprano. Estaba bien frío, bien frío. Yo tuve que salir hoy, pues ya hoy estábamos de regreso a la normalidad. Ayer sábado pues todavía pues estaba el ambiente de okay, Thanksgiving weekend y todo, pero ya hoy domingo pues Aria regresaba a sus cosas habituales de los domingos y estaba yo en la carretera y mano, estaba, cuando salí estaba 10 grados y es como que es muy temprano para que esté a 10 grados. Oficialmente no estamos en invierno todavía y ya estamos a 10 grados y es como que oh my god, este invierno promete. Uf, gacho. Se supone, bueno, nosotros siempre hablamos de esto, pero ¿es normal que para esta fecha esté tan frío? Yo entiendo que no, ¿verdad? No se supone que esté tan frío. God. Se supone que esté en promedio en los 30 altos, 40, no a 10. Oh, wow. Eso es un mal indicio. Que para cuando venga el verdadero winter, que es febrero y marzo, la cosa va a estar... Ay, gato, te vamos a perder, gato. Vamos a ver que, you know, las cosas se balancean. El año pasado el invierno fue súper, súper fácil, mano. Pero de que casi no nevó, las temperaturas estuvieron más altas del usual. Solo puede ser que este año estén más bajitas del usual y pues nos pasan ahí la factura. Pero nada, vamos a ver. Abrigarse bien y mucho chocolatito caliente. Yes. Bueno, pues gente, hoy tenemos nuestro penúltimo episodio para el año. Oh, ya la próxima semana, podcast en vivo y cerramos operaciones en el podcast hasta enero. So cool, el calendario, I guess, funcionó para que tengamos un receso bastante largo en ese aspecto. Así que va a ser un brequecito muy bien recibido. Yes. Como de costumbre, pues tenemos las noticias, tenemos las publicaciones como tópico, tenemos Bóveda Misteriosa con el participante Alex. y también como de costumbre, pues hablamos de lo que hemos estado haciendo y como venimos de un fin de semana largo, o Alex viene de una semana larga, hay un montón de cositas por ahí que contarle, así que vamos a arrancar. Alex, ¿qué tienes por ahí en las noticias? Pues mira, mano, arrancando por aquí y precisamente de Fortnite, ahora mismo el hype de Fortnite está encendido porque como todos saben, al momento que estamos grabando, ya el nuevo capítulo de Fortnite ya aterrizó. Saben que es el capítulo 6, temporada 1, y el tema de este chapter es Hunters o Cazadores. Se han visto unos cuantos trailers por ahí de lo que va a ser el contenido. Ya los servers están online y hay mucha gente que hoy, ya que estamos grabando, ya están jugando, metiéndole por ahí chévere a lo que es el nuevo capítulo de Fortnite. Pero esa no es la noticia. La noticia es que, ¿tú sabes que cuando Fortnite hace estos fines de temporada, estos fines de capítulo, ellos hacen estos eventos, ¿verdad? Como que para activar, tú sabes, agradecer en la temporada y recibir la nueva temporada de contenido al juego. Pues ustedes saben que está corriendo el Remix, que era el capítulo 2 del Remix. Ya esto lo hice una vez, pero ahora pues volvieron a revivir el Remix. Esta vez tuvieron colaboraciones con artistas como Snoop Dogg, Eminem, Ice, ¿cómo es que se llama ella? Ice Spice y Juice WRLD. Estos son cantantes de música hip hop de los Estados Unidos. Y pues tuvieron estas colaboraciones, los personajes estuvieron dentro del juego. Ya saben, como voces, que usted los mataba y daban sus armas y todo esto. Pues, ¿qué pasa? Fortnite, para cerrar este evento, pues tuvieron un concierto dentro del juego. Y ustedes saben que ya esto ha sucedido antes con artistas como Travis Scott, inclusive hasta con Ariana Grande. Lo interesante de esto es que según las estadísticas de Fortnite, para este evento hubo más de 14 millones de jugadores concurrentes en el juego. O sea, con todos conectados para ver el evento. O sea, está brutal. Se estima que más de 3 millones de personas estuvieron streameando todo el evento online. Esto significa que según las estadísticas de Fortnite, esto es un nuevo récord de todos los tiempos para este tipo de evento, ¿verdad? De los conciertos dentro de los juegos. O sea, que estaba todo el mundo bien pompeado con esto. Obviamente, cada uno de estos artistas pues tuvo su presentación. También pues Juice WRLD, que recibió obviamente un tipo de homenaje, ya que pues este artista lamentablemente falleció. Pero eso sí, para hacer este evento pues tuvieron, ¿verdad?, la aprobación de su madre y de la casa disquera, ¿verdad?, que son los propietarios de la música de Juice World. Pero fuera de eso, ambos estos eventos estuvieron espectacular. Ellos estuvieron comparando las estadísticas de tanto el evento de Travis Scott y de Ariana Grande, que sí también tuvieron millones. Pero ¿qué pasa? Que estos eventos de Travis Scott y de Ariana Grande tuvieron muchos views y mucha participación porque el evento estuvo disponible días después que se transmitió en vivo. O sea, que los jugadores podían entrar y disfrutar del contenido aun cuando ya había pasado. En este caso, pues, el evento de Remix lo tiraron cuando, ¿verdad? El momento que se anunció, después dieron un show adicional y no ya no está disponible. O sea, que pues, que se lo perdió. Pero aún así, es récord en el sentido de que por el poco tiempo que estuvo disponible, vino más gente que cuando los de Ariana Grande y los de Travis Scott que estuvieron en archivo. So, mano, Fortnite sigue haciendo las cosas como deben ser. Esto es una cosa fuera de control. Esto ya prácticamente Fortnite es parte de nuestro diario vivir. No podemos negarlo. Yo estuve viendo un poquito del contenido del capítulo nuevo y se ve súper bonito. Se ve bien, la temática es bien, bien Japanese, tú sabes, bien, hay personajes de película. Están estos cazadores, están estos bosses dentro del juego, con esta temática japonesa, feudal, samuráis. Y en enero tengo entendido, o en febrero me parece que esto se viene el contenido de Godzilla. Va a estar por ahí apareciendo Godzilla en el mapa. ¿Cómo o de qué manera va a interactuar Godzilla? Eso hay que ver según vayan anunciando el contenido. Pero por lo pronto ya hay un torretón de gente metiéndole duro para conseguir esa sombrillita de este nuevo capítulo. Yo eventualmente pues le meteré por ahí con los muchachos. Pero sí, se ve que la temporada va a estar buena. Y obviamente este cierre con el remix estuvo espectacular para los amantes de la música hip hop de los Estados Unidos. So, let's go para Fortnite. Oh my goodness. Yes, Fortnite desde el 2017 dando cantazos por ahí. Es impresionante que todavía ellos logren capturar la atención del público. Yo lo he dicho en el pasado y lo sigo repitiendo porque, yes, mantenerse relevante es sumamente difícil. Sí. Y no tan solo para los videogames. Piense en esos artistas que en un cantante, por ejemplo, que estuvieron pegados en un momento y usted no escucha de ellos, o franquicias de película, etcétera. Es bien, bien difícil mantenerse relevante y esta gente lo ha logrado, lo sigue logrando, siguen trayendo cosas nuevas, haciendo eventos, tratando de mantener el público ahí entretenido. Falta de competencia no es, hay montones de propiedades intelectuales por ahí compitiendo por su atención y Fortnite sigue con fuerza. Increíble. So, yes, a mí me alegra que lo mantengan vivo, you know, ya a este punto hay mucha gente invertido muchísimo en el juego. Sería una tristeza grandísima que el juego muera y todo lo que usted compró ya pues desaparece porque pues ya el juego no existe. Pero qué bueno que se mantiene strong y ellos siguen dándole cariño. So, súper brutal. No, y que, o sea, la cuestión es que todo lo que ellos sacan, todo lo pegan. O sea, y recordando que ahora el 6 de diciembre vuelve el mapa original de Fortnite. El primer mapa del primer Battle Royale que ellos sacaron viene ahora en diciembre, que esa noticia la discutimos aquí. Viene con las armas clásicas de aquel momento y esto va a ser un modelo de a rotación. O sea, va a estar ahí todo el tiempo. Si usted quiere jugar el mapa original, puede hacerlo tanto en construcción como en cero construcción. O sea, que también hay más para escoger para esos amantes de ese concepto de OG Fortnite, pues también van a tener esa opción en diciembre. O sea, que el mes de diciembre para Fortnite promete y de qué manera. ¿De qué manera, bro? Seguiremos pendiente por ahí para Fortnite, de seguro Alex Nation Sparrow se quedan por ahí dándole cariñito. Yes. Yo tengo que regresar en algún momento, tú sabes que yo regreso cada cierto tiempo, pero así, sí. Hace un montón de tiempo que no entro, yo creo que no lo he desinstalado. Tú entraste, si no me equivoco, la última que te entraste fue para lo de Indiana Jones, ¿para cuál no es skin de Indiana Jones? Sí. Eso es hace ya para la temporadita atrás. Yes, yo hice lo de Indiana Jones y antes de eso hice lo de Darth Vader. Ah, cool, awesome. Y tú compraste los skins de Robocop un día que los anunciaron. Entonces, sí. ¿Pam, qué para eso? Ah, Robocop, también trae, papá, compré un con esto. Me compré Robocop y compré el Chapulín. Ah, obvio, clásico, sí. Y yo creo que that's it. Y entonces, pues, Indiana Jones y entonces Darth Vader. Y pensaba entrar cuando salió Solid Snake y se me pasó. Ah, ok, sí. Okay, que no me molesta. Pero eso de seguro vuelve en rotación en algún punto. Sí. Si de esto te avisamos rapidito para que definitivamente. Me dejas saber. Sí. Bueno, continuando por acá, vamos para la siguiente noticia. Y Alex, esto es una chulería. La gente detrás de la película de Sonic the Hedgehog, que está por estrenarse este mes, el 20 de diciembre, le enviaron a varias plataformas que cubren videojuegos, como IGN, un cassette de Sega Genesis con un stickercito promoviendo la película. Dice Genesis, Sonic 3, Sonic the Hedgehog 3, y es jugable. Eso, la gente de IGN estuvo compartiendo lo que se ve. Tú entras y tiene un menú y ves el grid de los diferentes personajes, y tiene la voz de cada personaje con los actores. Tiene un minigame. El minigame no es nada del otro mundo. Está como que Sonic corriendo hacia la pantalla, tipo Crash Bandicoot. Y detrás está Shadow. Pero no hay obstáculos ni nada. Es como que te mueves de un lado para otro. La cosa es que todo está para en ese momento revelar cuándo era que iba a estar saliendo el siguiente trailer, me parece. Y entonces pues jugaban, completaban eso y se veía la fecha del siguiente trailer. Ya a estas alturas, ya ese trailer salió, era ahora a finales de noviembre. Pero, mano, ese cartucho, you know, lo enviaron a estos sitios, pero eventualmente eso va a comenzar a correr por ahí y no dudo que se venda por un montón. Lo estoy viendo ahí en el resumen que hiciste la noticia. Chacho, sí, no, ese cartridge va a ser una tremenda pieza de colección y está súper chulo el arte que tiene. Ya, entre manos, que viaje nostálgico con el logo de Genesis, el Seal of Approval de Sega. Oh my lord, esta gente pensó en todo. En todo. De lo más bonito. No sé si se lo enviaron con caja. Haría cool que tenga cajita también. Claro, ahí sí que hubiese tremendo palo con la caja. ¡Adiantre! Yo entiendo que no. Entiendo que no, porque si no la hubiesen mostrado en... Sí. ¿Tiene caja? Sí, estoy viéndola. Estoy viéndola y está súper chula. Déjame pegarla acá. Originalmente, cuando yo vi el artículo, no estaba la foto. ¿Ya la viste? Sí, está en la noticia. Oh my god, eso es como la carátula del juego. Y Shadow, los ojos de él oculta en la maleza. De hecho, no tiene ese póster en el game room que era de ella antes, que un amigo se lo regaló. Y así mismo, son disparados, haciendo los tres, los ojos de Shadow entre la maleza. Y atrás está Dr. Robotnik en la nave. Y Tails, no sale Knuckles, eso sí, en ese póster no sale Knuckles. Pero sí, mira qué cosa más. No, man. Yo quiero sacar. ¿Qué pasa para conseguirla? Ayer debería ser como que una subasta para charity. Sí. Y dame decirte, se van a ir par de pesos. Porque sí. Esto es un one. O sea, esto es un item único. Un mega collector's item. Y que tú puedas, quién sabe, ¿verdad? Que tú vayas a un, qué sé yo, a un Comic Con o algo y te consigas, qué sé yo, a los actores que te filmen esa caja. Por lo menos los voice actors. ¡Ay, papá! ¿Qué clase de pieza de colección más brutal? ¡Oh, my! Pero está linda. Está chula. Yo la quiero. ¿Dónde firmo? ¡Wow! Espectacular, de verdad. Bueno. Nada, pues dicho eso, vamos entonces con nuestra próxima noticia. Luego de revelar nuestros aires de coleccionistas y de hoarders en cuestiones de videojuegos, vamos con noticias más alentadoras, y bien alentadoras que son. Y esta noticia nos viene del mundo de Microsoft, específicamente de Xbox. Y es que lamentablemente Xbox está anunciando que van a estar tumbando, dándole shutting down, a su servicio del editor de Avatar. Esto es una aplicación que está dentro del sistema de Xbox, que le permite a usted editar su avatar dentro del ambiente de Xbox Live. Este servicio obviamente fue introducido para allá, para el 2018, y esta semana calladitamente estuvieron anunciando que ya no va a haber más support para este servicio o para el app. ¿Okay? Lo que van a hacer es que todas las personas que hayan comprado algún contenido para ya sea vestir su avatar, accesorios, camisetas promocionales y todo eso, pues van a estar devolviéndole el dinero a estas personas. Sí, usted va a poder continuar utilizando los avatars clásicos de ustedes Xbox, pero por lo menos los que están atados a esta aplicación ya no los va a poder editar, ni modificar, ni hacer absolutamente nada. Y esto va a ocurrir el 9 de enero del próximo año. hasta que a partir de ese momento, pues ya usted no va a tener acceso a esta aplicación, ¿ok? Así que, triste problema, ellos entienden que la razón por la cual están tumbando esta aplicación es que ellos entienden que ya hoy en día los jugadores no están tan atados o tan inmersos en lo que es tener avatars dentro del mundo de los videojuegos, de editarlos, ponerle cositas, que ya no lo encuentran tan relevante y entienden que, bueno, en palabras a lo mejor boricua, entienden que esto coge espacio y no le quieren dar más cariño, punto. O sea, vamos a eliminar esto porque esto no nos está dejando nada, esto es una pérdida de tiempo, nadie está usando avatars, so vamos a quitar esto. Así que pues nada, esto era un espacio que ellos habían dado a los jugadores para que fueran creativos con la creación de sus avatars. Así que pues lamentablemente, si usted era de los poquitos, y me atrevo a decir poquitos, que utilizaba esta aplicación todavía para editar su avatar, pues ya saben que a partir de enero, pues ya la misma pues no va a estar en support ni va a estar disponible. Así que si usted compró algo recientemente, pues siga las instrucciones para que le devuelvan su dinerito. Yes. Yo no estoy seguro si yo llegué a tratar esto o no, porque suena que esto es un poco más avanzado de lo que uno hacía antes de simplemente vestir el avatar y escoger de los presets que hay de pelo, uh-huh, y cosas así. So, si es eso y lo que se va a quedar es la versión más básica de, you know, escoges entre las caras que están disponibles, uh-huh, y eso, fine, I guess it's fine. Yo nunca compré nada para el avatar. Yo tampoco. Sí llegué a obtener o unlock cositas porque a medida de que tú jugabas en Xbox, a veces con un achievement te daban, qué sé yo, una camisa para el avatar del juego que estaba jugando, una gorrita y cositas así. Eso era súper, súper cool. A mí me encanta ese sistema. Pero en general, esto de los avatars como que ya ha pasado a otro... Uh-huh. Ha pasado al olvido. Ya como que la gente no le presta tanta atención. Aquí tenían que quizá, para tratar de que la gente se apegara un poquito más, hacer lo que intentó Nintendo con los Mii, que, uh-huh, you know, en algunos juegos ese era el personaje que tú utilizabas. A mí me parecía eso súper cool. Pero, sí, los Wii Sports y eso, sí, era el que tú utilizabas. Uh-huh. Pero eso es algo que va a venir solamente de first party. Un estudio third party haciendo un juego para publicarlo en Xbox no se va a poner con el trabajo adicional de hacer algo apropiado o que utilice esos avatars. Y entonces, como Microsoft First Party ha estado bastante inconsistente, y últimamente con todos estos ciclos de desarrollo que son tan y tan demanding, que demandan tanto, eso es como que el lowest priority, darle cariño o acordarse de esa funcionalidad. So, yes, entiendo por qué lo van a remover. Pero aún así me alegra de que por lo menos suena que lo más básico se va a quedar. So cool. Bueno, continuamos por acá y vamos para la última noticia de esta semana. Gente, si usted es fanático de Watch Dogs o por lo menos le intriga la serie, sepa que va a tener una nueva entrada, pero la misma no es vía videojuego, sino que es un audiobook, y como lo describen es un audiobook interactivo. Traté de ver o de leer qué rayo lo hace interactivo y no hay una descripción, pero entiendo que debe ser que a medida que vas escuchando vas a llegar a un punto donde tomas una decisión y de acuerdo a la decisión que tomas saltas a otro capítulo en el audiobook o a un capítulo adicional, y entonces y así vas progresando, y entiendo que esa debe ser la parte interactiva. Esta historia como tal toma lugar luego de lo que fue Watch Dogs Legion. Ahora mismo no recuerdo cuándo salió Watch Dogs Legion, pero era este juego donde no había un protagonista como tal, sino que había mucha gente que podía ser parte de Legion, y entonces el juego tenía la mecánica donde podías cambiar de un personaje a otro y podía ser que lo mataran y entonces saltabas a otro, etcétera, y cada uno tenía como que su set de habilidades particularmente. La historia toma lugar ahí, luego de eso, y utilizaron actores del videojuego, los que hicieron voces para el videojuego, para el audiobook, así que suena súper, súper cool. Watch Dogs como franquicia no ha sido muy grande, pero aún así ha contado con proyectos de mangas y novelas y todo esto. Eso es un concepto que a mí me llama muchísimo la atención. La ejecución quizás no fue la mejor. Yo me jugué el primer juego y me gustó un montón. No me voló la mente, como decir, un Grand Theft Auto, pero lo encontré divertido. Claro está, esto comenzó todo con un mal sabor de boca luego de que un E3 antes de que saliera presentaron el juego y esos gráficos le volaban la mente a uno, y que si el reflejo en las ventanas y el agua y todo esto, y cuando salió el juego realmente no se veía así, pero el gameplay como tal se deja jugar. So, yeah, si a usted le gusta Watch Dogs, el audiobook está disponible de manera exclusiva en Audible. So, si le interesa, pase por allá y disfrute del jueguito. Yo no he jugado Legion, así que no le voy a entrar a esto, pero yo no descarto jugar este Legion. Yo no sé si lo tengo o no, pero a mí me gustó Watch Dogs. Yo me acuerdo, mano, cuando anunciaron Watch Dogs, ¿verdad? El tipo, ¿verdad? El hype que trataron, ¿verdad? De utilizar el juego, y estaban pues vendiéndonos esta idea, ¿verdad? De la cuestión del hacking, que tú puedas controlar todo. Yo me acuerdo que el cinematic trailer al principio, como que él iba caminando y desde el celular podía controlar cámaras, celulares, computadoras, carros, semáforos, y tú estás como que en este mundo de un control total desde la palma de tu mano, que sinceramente no está tan lejos de la realidad, ¿verdad? Hoy en día los celulares se prestan para muchas cosas, desde robo de identidad, hackear ATM machines, o sea, que no estaba tan lejos de muchas de las cosas que suceden hoy en día, ¿verdad? Con estas personas que se dedican a esto. Pero sí, yo me acuerdo que uno se sentía como que, oh, wow, este juego promete. Después entonces como pues pasó la cuestión de los reviews, ciertos detalles técnicos y cosas, pues como que lo plagaron. Después entonces vinieron las secuelas o las próximas historias dentro de los episodios, y yo conozco gente que se los han disfrutado bastante, que no son GOTY, it's okay, pero me han dicho que la historia es bastante decente, gameplay está bastante bien, pero claro, que no se puede comparar con otro tipo de juego, ¿verdad? En este estilo, pues no. Pero sí, yo creo que estos son juegos que ya se consiguen a precio de pescado bombado, ya los han dado gratis en muchas plataformas. So yeah, maybe le pueden dar un trencito. Si se mantienen en la línea de la historia principal, lo pueden terminar bastante rápido. Así como yo, que me empezó a desviar para hacer 6 y me pa' aquí para allá, pues se fastidió. Lo van a tener por siempre y por siempre. Así que sí, porque esto es un sandbox, o este open world, so. Así que, pero sí, si de esto, métele. A lo mejor vas a encontrar algo que te guste de The Legion. Además de los drones. Oh, sí, yo quiero jugarlo definitivo. Yo no sé si te acuerdas, Alex, pero cuando nosotros fuimos a PAX allá en Boston, había un booth, y entonces esto iba a salir para el tiempo en que iba a salir el PlayStation 4. Y entonces en el booth, si te acuerdas, yo no sé si tú lo hiciste, pero yo lo hice. Si tú ibas y en el booth ellos tenían una computadora donde tú te lo guiabas, y si preordenabas el juego en Amazon desde allí, desde la máquina de ellos, te daban una camisa de Watch Dogs. Ah, yo no lo hice, me la perdí. Ya, yo lo hice, pero todo esto tú estabas preordenando y tú no sabías cuál era el precio del juego. Y en ese momento no sabíamos cuáles iban a ser los precios de los juegos de PlayStation 4. Es como que, mira, yo no sé si esto va a costar $100 este juego o no. Pero como era en Amazon, ok, lo cancelo, cualquier cosa. Bueno, la dejé porque a mí me interesaba el juego, y una vez se supo cuál era el precio y todo, I'm fine with it. Pero ya, yo tengo esa camisa todavía. Ah, cool. Por ordenar allí desde PAX. Tremendo recuerdo ese. Pero fíjate, eso no lo hice, se me pasó. Que como tú dices, uno le da la camisa y después te vas a tu casa, cancel. ¿Dónde vas? Yo tengo, o también de PAX, una camisa de Tearaway. ¿Te acuerdas de Tearaway? El juego de PlayStation Vita. Sí, yo tuve que regalar la mía porque no me servía. Pues, yes. ¿Te acuerdas cómo fue que nos dieron esa? Esa, deja ver, creo que jugamos el demo. Yo no me acuerdo de jugar el demo. Sí, pero yo jugué el demo, llenamos algo, no me acuerdo si llenamos. No, era darle. Claro, no me acuerdo, gato. Era darle follow en Twitter. ¿Ese era? Sí. Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Mira, allí en PAX, claramente, estamos transportándonos, ¿cuándo fue? ¿2012? Sí. Y había muchos boots que te regalaban cositas con tú simplemente darle follow en las redes sociales. Y esta gente de Tearaway eran algunos de ellos. Que entonces tú enseñarle tu teléfono, como que estaban follow, pues estaba una camisa. Y a nosotros dieron camisa. La mía, lamentablemente, no la pude utilizar porque lo único que le quedaban era large y medium. Y yo para ese tiempo no era nada de esos size. solamente se la tuve que dar, que era mi pareja ese entonces, que de total, de temporada terminó usando y no se va a pintarse el pelo y la manchó, la tuvimos que botar. Pero sí, sí, ya lo por los falos, que muchos pins y que muchas porquerías yo cogí por estar dándole falos a desarrolladores allí, especialmente en el área de los independientes. ¡Oh, my God! Yes. ¡Diantre! Pero, ¿qué recuerdos? Yes. Yo recuerdo yo moviendo mi teléfono para que cogiera señal, porque estaba tratando de darle follow, pero no tenía señal para nada. Y moviéndome en el show floor hasta que finalmente cogí la señal y fui donde ella, mira, aquí está, ya le di follow. Ya decirle que la señal está bien mala, bien mala. Es que todo el mundo usando celular en ese entonces. Oh, yeah. La señal estaba bien comprometida, bien comprometida. Y eso que el local de PAX que nosotros fuimos era enorme. Que era enorme. Sí, ellos tenían todo el centro de convenciones. Chacho, sí, cómo olvidar. Tremenda experiencia esa de PAX, tremenda experiencia. Alex, hablando de eso, de convención en general y centro de convenciones y todo. No tiene que ver con PAX, pero es algo que yo creo que te gustaría ver. Y provee un montón de información que uno acá, como persona que no está organizando ningún tipo de evento, desconoce. Y me refiero a esta convención de SoCal Gaming, South California Gaming Convention. He escuchado, sí, SoCal. So, yo la he escuchado porque, pues, torneos y cosas, pero hay este grupo de amigos, son cuatro amigos que compraron la conferencia, la convención. So, básicamente compraron el nombre y entonces la han seguido corriendo. Y entonces hay un video que alguien hizo, tengo que buscarlo y te lo envío. Y él está siguiendo, you know, desde que empiezan a montar la convención hasta que termina, y le pregunta sobre precios y, oh my God, la cosa es eye-opening. Por ejemplo, ¿cuánto tú crees que cuesta que tener Wi-Fi allí? Que el Wi-Fi esté disponible para el uso de la convención. Bueno, por experiencia acá, cuando nosotros íbamos a trabajar Extra Life, y yo me acuerdo que si tú querías el servicio de... Porque esas convenciones, he aprendido un poquito, en esas convenciones, cuando son convenciones, vamos a ver de ejemplo, convenciones de gaming. Tengo que otro video, que van a haber vendors, van a haber exhibidores, van a haber vendors y todo. Ok, por lo menos acá en Puerto Rico, en el centro de convenciones, lo que hacen es que el spot que tú alquilas para ese evento, ellos te ofrecen diferentes packages. Y entre esos packages te ofrecen, ok, en tu booth tú quieres electricidad, tú quieres internet, entonces eso te cuesta a ti algo adicional a lo que ya tú estás pagando por tú tener tu negocio allí. Tú sabes, y tú dices, mira, no, lo mío es vendor solamente, yo voy a vender cómics, yo voy a vender arte, yo voy a vender el videojuego, sí, no necesito luz. Ah, pues nada, tú pagas la de esto básica. Ahora, si tú eres un vendor, ya sea un publicador de videojuegos o eres promotor de música o lo que sea, necesitas electricidad y a lo mejor vas a necesitarte internet. O sea, ahí viene un cargo extra. Yo me acuerdo que por día, cuando yo iba a trabajar con los muchachos, creo que eran 150 por internet por el día. Por el día. Acá en Puerto Rico. Yo no me imagino en Estados Unidos. No, pero esa es como tal para el vendor. Yo estaba hablando más para, you know, la coordinación del evento como tal. No es de ningún vendor. Tú tienes para esta convención. Todo, para todo en la convención. Sí, sí, para las operaciones de la convención como tal. O sea, uy, eso estamos hablando de millones. Yo necesito internet. $10,000. Dijo él que le costaba el o sea, internet. Un proveedor de internet, ok, random, Comcast, le va a proveer internet al centro de convenciones. Por dos días. Por dos días, $10,000, y ese internet cubre todo el edificio. Bueno, cubre cierta cantidad de logins, cierta cantidad de equipment que se logue a ese Wi-Fi. Si te pasas de esa cantidad, no sé cuántas te daban, pero me imagino, digamos que te den por $10,000, te den, qué sé yo, 50 keys para utilizar el Wi-Fi por esos dos días. Si te pasas de los 50, tienes que pagar adicional. También ya estoy cayendo en tiempo. Si ya te entendí, electricidad también para las operaciones de la convención como tal, más allá de los vendors. $10,000 más. La renta del centro de convenciones eran como $70,000. Y cuando tú vienes, dices, oh my God, pero estos billetes sobre billetes. So, yeah, es eye-opening. Y básicamente el promotor o la compañía que se dedica a hacer estos eventos, básicamente su número verde es lo que le entra de promotores y lo que maybe le sobra de ganancia de entrada. Y el margen yo entiendo que no es tampoco tan grande que digamos. Sí, porque los márgenes de ganancia son poquitos. Sí, un poquito, porque con estos costos para hacer estos eventos, el margen es bien poquito. La idea es, o sea, yo imagino que la gente que hace estos eventos son personas que le gusta. Oh, sí. Que le gusta. Que si se ganan algo, fine. Pero que la mentalidad de ellos es crear estos venues, crear estos espacios para que la gente como ellos, que les guste este ambiente, tengan estos eventos pues, para compartir, conocer. Tú sabes, que se mueva la industria, que se mueva la industria. Que se ganen ellos al final del día, qué sé yo, 75 mil pesos limpios. Para esos ellos, esos son millones. ¿Por qué? Porque no tuvieron que sacar nada de su bolsillo para cubrir otros costos ocultos que a lo mejor les surgieron durante el fin de semana, pero con lo que hicieron con entradas y con los auspicios, pues pudieron cubrir. Que no se hicieron millonarios. Yo entiendo que para esta gente, that's totally fine. A ellos no le importa. Pero lo que importa es crear el venue, crear el precedente, crear el nombre, establecerse como evento en donde personas que les gusta este ambiente pueden irse, sentirse segura, tranquila, un ambiente chévere, y eso no le importa si ganan millones o no. Tú sabes. So, bueno, pregunto, ¿eso tú lo leíste? ¿Tú buscaste información o eso es un documental? No, el video lo está explicando. Es un video de YouTube, pero no está montado como un documental con transiciones. No, es footage de alguien. Te lo voy a enviar, está de lo más bueno. Pero sí, wow. Sí, muchos de estos eventos detrás está gente que son apasionadas por él. Y por eso es que se dan estos eventos, porque a nivel de negocio el riesgo es grandísimo de perder dinero. Y cuando no pierdes dinero, no es que está una ganancia increíble, porque también hay un montón de personas que necesitan trabajar en esto. Mira, otra de las cosas que, por ejemplo, que ellos iban a hacer, ellos querían tener una sección donde tuvieran máquinas de arcades. Ellos tuvieron que rentar una pajocha de máquinas de arcade, ponerla, proveerle electricidad, ¡boom! $10,000 más se fueron ahí. Y eso es, estás poniendo algo en place para que la gente que vaya tenga algo que hacer, porque tú sabes que muchas de estas convenciones tú vas y esto es un pulguero glorificado. Aparte de ir a ver los vendors, no hay mucho más que hacer. Y entonces uno se siente que, wow, yo pagué todo esto para venir a pagar más. Por eso es que es importante que este tipo de eventos tengan cositas para la gente que los visita, ya sea, qué sé yo, un área de descanso, donde simplemente hayan, qué sé yo, unos sofás, que usted está cansado y quiere sentarse un rato, y tenga, qué sé yo, pueda cargar su celular ahí, que tenga pues una estación así de free play, que usted quiere pues jugar, tenga estas charlas, que haya muchas cosas que hacer aparte de ir a comprar. Todo eso cuesta, todo eso va a la convención y pues... tenían una como que un half pipe de esto y unos skaters profesionales skating ahí en el half pipe para que la gente se entretuviera viéndolo y todo. También eso cuesta dinero. ¿Sí? Creo que la rampa se la compraron. Creo que Nickelodeon hizo un evento para el estreno de una serie de los Ninja Turtles, una serie animada de los Ninja Turtles, y tenían el half pipe. Y ellos se lo compraron porque una vez ya hicieron la promo, pues, y pagaron, creo que dijeron $5,000 o $7,000 por el halfpipe. Les cuesta como 400 montarlo, tener personas que vengan y lo monten y todo. Después pagarle a los skaters para que vayan. Y nuevamente, son gastos de la convención, que hace la convención más chula, pero ya, cuesta dinero. Nos fuimos en la mega tangente, pero tremendo video, te lo voy a compartir, pero yo sé que tú lo vas a apreciar. Nah, súper cool, me envía para acá para verlo. Yes. Y disculpen el segue, pero es que se relaciona. Si a usted le interesa, ve ese video y trate de pensar en los eventos que ustedes conocen. Nosotros, pues, conocemos, por ejemplo, de First Attack y... es un montón de trabajo que usted no ve, un montón de dinero que usted no ve, y es un riesgo grandísimo para los organizadores de estos eventos. Usted pensará que se están echados para atrás, echándose fresco, y no, es un montón de trabajo. Y muchas de las ventas, los tickets, lo que usted vende en ticket no cubre los gastos del evento. Usted depende también de tener muchísimos auspiciadores que vayan y compren los espacios para los booths, y usted depende de un montón de cosas para realmente hacer dinero. Bueno, pues gente, vamos a continuar por acá y vamos para las publicaciones, y ya pasamos del punto clave, del clímax de las publicaciones, así que de ahora para abajo, muchísimo cuidado con lo que usted compra. Sale Animal Crossing Pocket Camp Complete para iOS y Android. Yo no había escuchado que venía un Animal Crossing así para mobiles. Este es uno que quizás usted deba darle una miradita a ver qué con lo que vienen. Anton Blast para Switch y PC, Delta Force para PC, The Edge of Allegoria para PC, Bridge Constructor Studio para Quest 2 y Quest 3, Caves of Kud para PC, Fantasia Neo Dimension para los PlayStations, Fitness Boxing 3 para Switch, Infinity Nikki para PlayStation 5, iOS, Android y PC, Skydance Behemoth para PlayStation 5, PC, PC VR, PlayStation VR y Meta Quest, Marvel Rivals para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Y este me está raro porque para mí que está Marvel Rivals ya estaba afuera, pero me sale aquí en las publicaciones, no sé si era que estaba en fase beta y ahora sale oficialmente, pero para mí que ya esto existía por ahí en el mundo. Yo creo que estaba en yo creo que era beta phase, me parece. Ah, sí. Eso es, ok, so sí. Ahora finalmente va a salir. Uh-huh. ¿Y esto es un free to play? Sí, sí, ese es free to play. Ok, yo he visto cositas de esto y se ve de lo más bien. Habría que ver cuál es el paywall. Ah, exacto, hasta que uno llegue entonces a la pared. Pero por lo menos el jueguito se ve lo más chévere, tú sabes. Es básicamente un hero shooter en tercera persona, por lo menos. No es tipo Overwatch, que es de frente, first person. So, se ve cool, pero sí, es básicamente free to play. Hay que ver hasta dónde usted puede llegar sin tener que meterle dinero al juego. Pero si han aprendido de muchos errores de estos juegos que han salido con este concepto, entiendo que usted puede seguir jugando y que maybe el paywall es básicamente para más skins y más cositas, no que sea para comprar power, ni mucho menos. Así que sí es cuestión de que el paywall es para comprar skins y lo que sea, we could be totally fine with it. Tú sabes, con eso no hay problema. No necesito skins para matar la liga ahí. Yeah, maybe deberíamos darle un try a ver qué tal. Si sí, se pueden jugar juntos, qué tan divertido es. Yes. Y finalmente sale Tomb Stalkers para PC. Y son todas las publicaciones para esta semana. Como mencioné, ya pasó la cúspide de los releases. De aquí para abajo, hay que van a ser menos y menos. Y más y más arriesgado. No, raspar el pegado, tuvimos que raspar el pegado para las noticias esta semana. Todo lo que me salía era que si, en especial para Black Friday, tal cosa, Cyber Monday, tal cosa. Cyber Monday, oh my God. Y yo, diablo, las noticias están bien flojas. Había noticias varias de Fortnite, pero deja poner esta de Fortnite, que es probablemente la más impresionante. Había una de que aparentemente alguien trabajó en algo para wall running para Fortnite. Y yo, oh, wow. Pero no es oficial todavía, so, yeah. Bueno, vamos a continuar por acá y vamos para el tópico de esta semana. Y esta semana toca Bóveda Misteriosa. Alex, ¿estás listo? Vamos, la última clavazona del año. Miren. Ok, hoy en la Bóveda Misteriosa tenemos un personaje de una conocida franquicia de videojuegos que surgió en 1994 y que tan reciente como este año recibió una nueva entrada. El personaje protege su identidad detrás de una máscara y nunca se ha visto su rostro, con excepción de en el primer juego, donde se ve por algunos segundos, se ve la cara, se ve hasta nivel de los ojos. O usted le ve el tiro de cámara viene de abajo hacia arriba y le ve la boca, la nariz, los ojos, y tan pronto llega a los ojos, cambia y ya no le ve la cara completa. Este personaje en algún punto de la serie muere, y entonces más adelante viene otra persona y toma su lugar y adopta el nombre de este personaje y la apariencia original. ¿Tienes alguna idea de quién estamos hablando? Estoy listo para darte más clave. Pero quiero ver si, si logras conectar. Pere y alguien adopta. Tiene en mente uno, pero ya con eso que me dijiste, ahí se me fue lo que tiene en mente. ¿Qué estabas pensando? Cuando dijiste que se cubría la cara hasta la mitad. Bueno, eso es en el trailer. La máscara que se pone le tapa completo. Tú no ves nada. Pongámoslo así, si ese personaje utilizara guantes, tú no sabes ni de qué color es la piel. So, así, la máscara le tapa todo. Cable del 94. Yes. Te voy a dar una clave más. Dame, zumba por ahí, zumba para la clave más. El personaje es conocido por correr un orfanato. Mucha de su motivación era lograr obtener dinero para poder operar el orfanato. Te voy a dar la clave. Ajá. Deja ver, esta está muy fácil. Este personaje es de un juego de pelea. Oh, ¿de un juego de pelea? Yep. Ok. Esto es de Tekken. Es un personaje de Tekken. Te voy a dar otra clave. El personaje es de México y a pesar de que es de México, el orfanato está lleno de nenes japoneses. Una clave más. El personaje no habla, pero hace sonidos de un animal. Pues tiene que ser King. Yes. Ding, ding, ding, ding, ding. Cuando dijiste lo del fanático, como que, espérate. Entonces, esto es un personaje de Tekken. Este es King. Es funny, pues tú sabes que en esos juegos, pues hacían el final, el típico final de los juegos de pelea. Y entonces se ve el orfanato y era como que un video, real life, pero los nenes son todos japoneses. Y wow, el orfanato en México está lleno de nenes japoneses. Hay algo raro ahí. Sí, fue lo que consiguió Namco para poder hacer eso. Bendito. Ay, King, y esto el main del mister del pueblo. Yes, y esto viene a raíz de que estamos ahora mismo en Tekken Mania. Tenemos al señor Sparrowwolf jukeado, y por ende él ha jukeado un montón de gente más. Estamos jugando Tekken continuamente en el canal. Sparrow, cuando está ya surfing jugando Tekken en el canal, está por allá. Viene y juega cuando yo lo estoy jugando. Lo pone en stream, abre el lobby. Está jukeado. Así que me alegra un montón, porque me alegra que haya más gente para pa jugar y todo. Super cool. Eso ha sido una brisa que llegó desde Tekken de momento. Y la Tekken Mania ropa a nivel escondido. O sea, una cosa fuera de liga. Eso que... ya lo hemos dicho, lo seguimos diciendo, este primer evento del 2025, un conocido evento que se hizo famoso llamado el Guatapanazo. Yo creo que este Guatapanazo va a venir bien a la octava potencia, no sé, me huele. Tranca. Alex, yo hice la promo para eso. ¡Ah, no lo he visto! No, la he subido todavía, pero sí, el Guatapanazo va a calar 2025, Tekken 8. No hay otra. Y mira si la fiebre está encendida, que ya hubo un Bacalao Fight Club Special Edition. Y este viene ahí otro. Y este viene que viene otro. Ya Ifro se enfrentó al Mister del Pueblo, a Surfing Boy. Y ahora es el turno de... ¿Quiénes son los que van ahora? A Tukiti Casa Indie versus The Sparrow. Anda, el de la casa representando. Ya lo digo, más te vale que hagas un buen trabajo, que estoy feliz. No nos defraude, pelota. Tú sabes, más te vale que echar nivel escondido ahí, bien representado. Yes. Vamos a ver, yo no sé qué va a pasar. Yo con Atubiti he jugado muy pocas veces. Con Sparrow he jugado muchas más. Y Sparrow ha mejorado un montón con los diferentes personajes. Se ha mantenido jugando con una variedad. Así que vamos a ver, el Bacalao Fight Club requiere que usted utilice tantos personajes, o realmente se pone al punto de conocimiento como tal del juego y no tanto de un personaje en específico. Nos vamos a ver qué tal la acción el viernes. No importa, va a estar súper, súper cool de una manera u otra. Nice, nice. Y brutal. Yeah. Bueno, pues gente, eso era lo que teníamos como tópico para esta semana. Y Alex Nation terminando el año, sacando la bóveda misteriosa. Mega GG ahí para Alex. Vamos ahora para qué es la que hay. Arranco yo. En cuestión de videojuegos, estuve jugando Hogwarts Legacy fuera del canal. Como en estos días he estado aquí en casa y he estado frío y no hemos salido, pues aproveché y le dediqué un poquito de tiempo a Hogwarts Legacy. Le metí como, yo creo, como 2 horas. Y hice pues de las misiones y qué sé yo qué. Todavía me falta un montón. No hice misiones principales, hice lo que me encontré por ahí. Y aparte de eso, pues Tekken 8. Y he estado aprovechando las intervenciones en el canal para jugar Tekken 8. Y si coincido, ya sea con Surfing o Sparrow, y están jugando Tekken 8, pues trato, si se alinean los planetas, trato de entrar. No siempre funciona, pero trate de jugar en esas ocasiones. Uh-huh. Hace como 2 semanas atrás, Gitana, yo abrí el canal. En el canal dije, bueno, ¿cuál personaje quieren que coja? Y Gitana sugirió que cogiera a Azucena. Me dijo, coge la mía. Y entonces Azucena. Y Azucena estaba en guafón. Yo no lo había dedicado como que tiempo más allá de esas veces que sale random. Pero como la escogí para jugar rank, pues a medida que voy jugando voy buscando cositas que hacer y la encontré de lo más divertida. Y aparte de eso, pues ya está. Rank no he jugado mucho, pero estaba jugando un poco más con la gente. Jugué Tekken 7, que lo puse para Ichibanka. Ichibanka por error compró Tekken 7 cuando quería comprar Tekken 8. Y yo le dije, mira, si quieres jugamos Tekken 7 para que... No botes el dinero sin haberlo jugado. Lamentablemente no pudo llegar, pero yo estuve un rato jugando, me puse a jugar rank. Y wow, yo que estoy ahora acostumbrado a Tekken 8, ir para atrás a Tekken 7, el cual nunca tuve mucha experiencia con el juego. Veo cómo cambia el juego de una versión a la otra y cosas que uno entiende que son de una manera por Tekken 8, en Tekken 7 no lo son así. Es como, oh, wait, no esperaba esto. Por ejemplo, en Tekken 8, si tú bloqueas el Raychar, tú tienes la oportunidad de castigar ahí, pero que en grande. Y en Tekken 7 no es así para todos. O sea, los Raychar, dependiendo cuál sea el movimiento y la cosa, hay algunos que tú haces el Raychar y cuando bloqueas, tiene como un pushback y el enemigo queda fuera de rango de ser castigado. Y yo, ¿what? Yo no esperaba eso. So, ese tipo de cositas, lo noté que era pues bastante diferente. Pero en general, me he estado disfrutando Tekken 8 y el regresar a Tekken 7 tuvo cool. Aparte de eso, pues, hemos estado aquí, no hay que ir a trabajar, etcétera. Pues aprovechamos y vimos Deadpool and Wolverine. Casi. Y estuvo de lo más fun la película. Esta película la hicieron para los fans. Hay muchos jokes que, a menos que usted esté al tanto de lo que ha estado sucediendo en el universo cinemático de Marvel, no las va a entender. Yo no las cogí todas. Después que terminó, fui y busqué un video de todas las referencias, a ver, esto no sabía porque yo me quedé en el Marvel Cinematic Universe hasta cierto punto y por eso era que no captaba, pero la encontré de lo más divertida, igual de divertida que las anteriores, so super nice. Dune Part 2, no la he terminado. Estaba viéndola anoche y paré porque me estaba quedando ya dormido, era tarde. Y entonces continué viéndola antes de venir para acá. Y entonces, cuando me enviaste el mensaje, paré. Todavía me falta, yo creo, como 40 minutos de la película. Está más lenta en progresión que la primera, pero yo la encuentro súper interesante. Y la cinematografía, oh my god, que eye candy de película. So, y a pesar de que va lentita, yo me la estoy disfrutando. Vamos a ver cómo cierra este segundo capítulo. Me enteré que hay una serie, tipo precuela de Dune. Y el motivo por el que me enteré es porque en esto de las ventas de Black Friday pusieron el servicio de Max, $2.99 por mes, por 6 meses. Y entonces dije, ok, nosotros estábamos pendientes porque queríamos ver la segunda temporada de House of Dragon. Vamos a aprovechar el especial. Y entonces entro, me topo con que tienen la segunda película de Dune. Y yo, oh, nítido, ahora es la oportunidad de verla. Pero también me topo con eso, con la serie de Dune. Y yo, wait, hay que ver esto también. O sea, apenas comenzó, miré y hay solamente dos episodios. Y es como que, what? Porque yo no me enteré que esto había salido. So, está medio raro. Vamos a ver qué tan buena la serie es. Voy a ver si tengo oportunidad de ver alguito. Y aparte de eso, comenzamos a ver House of Dragon. Ya vimos los primeros dos episodios. Y tuve que, después del primer episodio, parar, ir a YouTube y ver un resumen. Porque ya estaba medio fuzzy en qué era lo que había pasado. Y entonces, pues el resumen, vimos el segundo episodio y dije, ok, estamos bien. Estamos al día. So, yes, aprovechamos el fin de semana largo ahí para jugar y para ver películas y series que estábamos mega atrasados. Ya pues mañana, de vuelta a la realidad. Hermano, pues, me alegro que por fin pudiste sacar el tiempo para ver Deadpool y Wolverine. Muy buena, ¿verdad? Que ponerla ahí, dejarla corriendo, ahí uno reírse de vez en cuando. Es una película que, como tú dijiste, es para los fans. No se debe coger tan a pecho y tan en serio como otras películas, como otros proyectos de Marvel. Oh, sí. ¿Sabes? Porque si lo cogen en serio, pero que esto no tiene continuidad. Mire, disfrútese la película, ríase la referencia y gócesela. O sea, whatever. Yo entiendo que hicieron un trabajo excepcional con la referencia. Y hubo muchas cosas que ellos quisieron poner que lamentablemente por cuestión de time restraints no pudieron. Pero ellos quisieron poner muchas cosas. Hay por ahí ya en internet corriendo escenas borradas que también estaban brutales y no las incluyeron, pero sí, te deja muchas preguntas abiertas, pero sí, esto está libre de interpretación, eso, tremenda película. Y me alegro que también estés metiendo a Dune Part 2, me alegro, ¿verdad?, que estés unido al culto de los dioses de las arenas y del Spice, qué bueno, así que, pero termina así, y estoy de acuerdo contigo, la 2 es mucho más lenta que la 1, yo cuando empezaba en la 2, yo venía con esta expectativa de que, como ya vengo obviamente de ver las originales, pues yo vengo con esta expectativa de que lo que viene es, ¡woo! Ya tú sabes, el fin del mundo, combate, la guerra, y me ha sorprendido que esa parte 2 ha tenido mucho contexto, mucho diálogo, muchas cosas del porqué, de aquello, de otro, y como que, ok, más contexto, fine, I can live with that, pero sí, es más lentita, pero sí, te va a gustar mucho cuando termine, te va a contestar un par de cosas que ahora mismo debe estar como que, wait, pero ya al final aclaran y obviamente pues, ya, yeah, ready para el final, pero es buena, esos proyectos de Dune están muy buenos, y me puse, lo que tú hablabas, busqué aquí en Max, y la serie es Dune Prophecy, esto más bien es la historia de cómo es que la nace, el orden de la hermandad de las Bene Gesserit, que son entre comillas las brujas, por llamarle así, dentro del universo de Dune, que son estas mujeres que tienen el don de ver profecía, de ver el futuro, pueden controlar a personas con la voz, pueden manipular casamientos y cosas, bueno, tienen estas habilidades que las van pasando de generación en generación. So, sí, eso es más o menos lo que dice la sinopsis de lo que trata esa serie de Dune Prophecy. So, me acaba de inclinar mi interés en ver esto. Tiene razón, tiene más que 2 episodios, así que, very good. Parece que es semanal, esto es episódica, o sea que todas las semanas van subiendo un episodio nuevo. Así que, very good, la tengo ahí, ya la puse en el queue. So, very good. Nada, en mi caso yo no jugué mucho, estuve de vacaciones por Rincón de Aniversario, jugué un poquitito de Prince of Persia una noche porque llevé el Play 5 con la intención de que maybe por el día jugar, pero básicamente no le hice caso al Play, más bien estuve más en la piscina y descansando que otras cosas, no, jugué un ratito, jugué como 30, 35 minutos de Prince of Persia, no adelanté mucho y lo apagué. 9 meses, no vas a jugar, y yo, ay, no tengo ganas de jugar, so, le di un descanso al cerebro de los video games y todo eso, so, me vino bien, darle un poquito de un plug a eso. Y sí, esta semana aproveché, mientras estuve por allá, aproveché las ventas de Black Friday, que ya prácticamente Black Friday se extiende a eventos de semanas completas. Ya no es un evento de un solo día, que yo me acuerdo, mano, que uno se amanecía ahí esperando que diera toda esa noche para que arrancara los especiales, uno dando el refresh, y entraba a los listings, y estaban los lightning deals y los waiting lists, y todas las cosas, pues obviamente buscando las ofertas, en caso de nosotros, de videojuegos, películas de Blu-ray y todo eso. Pero ahora los eventos básicamente una semana completa. Entonces, pues yo, pues pude pillar, pude mandar a pedir Final Fantasy Rebirth, que estaba pendiente, que lo tiraban en especial, ya lo mandé a pedir por fin. Mandé a pedir también Sandland, que estaba en 20 pesos. Que este, el jueguito este que es de Action RPG, Open World, en un mundo como de desierto, que Akira Toriyama colaboró en el diseño de los personajes, este fue el último proyecto que él hizo, y estaba en especial a 20 pesos. Nice. Y dije, ok, uno que se me pasó, tengo que checar si todavía está en especial. Pusieron a 20 pesos el de Karate Kid Can Beat Em Up, que salió nuevo. No sé si lo llegaste a ver un trailer o algo. Sé que había un juego de Karate Kid, pero no he visto nada. Pues ese se me pasó, estaba en 20 pesos también, para todas las plataformas. Y por lo que he leído, el jueguito está súper bueno, el Beat Em Up ese de Karate Kid. So maybe significa que maybe tarde o temprano vuelve y lo tiran en especial otra vez, pendiente por eso, se me pasó. Estoy mirando acá, Karate Kid Street Rumble, $20. Ah, pues sigue todavía en especial, te extendieron hasta Cyber Monday Week. Sí, porque ahora es Cyber Monday Weekend. O sea, empezó el sábado y se extiende hasta, creo que hasta el martes o el miércoles. So, eso es para que ustedes vean como las compras de internet han cambiado por completo. Es que yo aprovecho en Cyber Monday, es que yo aprovecho para comprar maybe cosas electrónica, en el sentido maybe cables que pongan en especial, porque es you never, o sea, tú nunca tienes suficientes cables en tu casa, y más cables cargadores, Type C, cables de LAN. Si ponen en especial, pido unos que otros por ahí. Maybe también compro mucho USB hubs, porque los USB hubs que yo tengo me han funcionado bien, pero tienen a dañarse también mucho, y cuando los ponen baratitos, pues siempre compro uno y los tengo por igual, por si acaso. So estoy pendiente de eso, pero fuera de eso, nada más con este testigo aquí, está todo claro. Nice, semana épica ahí. So, Alex, yo creo que ya terminamos esto. Vamos entonces para el cierre. Pero antes de ir para el cierre, bueno, usted está escuchando esto, ya pasó. Pero entérese de que Alex, hoy estamos grabando domingo, Alex va a estar subiendo al canal. Y ya cuando usted escuche esto, ya se reveló por completo el contenido del Motherlode en camino al 31 de diciembre. Así que si usted quiere enterarse de todo lo que está en el Motherlode, pase por el canal, pues siempre tenemos la imagen de promo. Los premios están espectaculares. Hoy Alex va a estar revelando el último premio y es mi favorito de todos los que están ahí. Así que súper contento con eso. También ya a este punto Alex ha revelado nuestra dinámica de Navidad Bacala. El jaspa jaspa bacala. El raspa raspa bacala. So Alex va a estar corriendo eso. ¿Necesitas que enable el reward o tú lo puedes hacer? No, yo puedo hacerlo. Yo tengo, okay. Yo lo edito acá directo y mi mano, como toda imagen, le grabo y ella misma refresca en la pantalla. Sí. No, pero yo digo el reward en el canal para la gente. Ah, los puntos, ya está creado, es cuestión de enable. Yo, si quieres, sí, yo puedo entrar justo cuando ven vivo, yo los activo, sí, tengo acceso. Okay. Si quieres lo activas al momento, una vez lo reveles, y esto está disponible now. esas son de las cosas grandes que tenemos para ahora, para el mes de diciembre. Super. Bueno, les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. En Twitch, particularmente, estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y martes desde las 8, miércoles, jueves, viernes y sábado desde las 11. Les recordamos que también tenemos mercancía bien bacalao, la cual pueden obtener entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y para finalizar, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas y amigos Pure Guy Gaming, Gitana Silen, Fresi GR, Jchino82 y MoiSnake85. De esta manera, Alex Nation, nos fuimos. ¡Woohoo! Bye bye, gente. ¡Tumba, corillo!